bueno, llegó al fin. Cada uno a su casita y el lunes, acá todos juntos, sí. Juan Di Natale. Efectivamente, me enfermo 48 horas y el lunes acá como nuevo a la una, van a ver. Diego de la Sala. Pumas. Pumas. Vamos, vamos. Vamos. Este domingo gratis, naranjos en la Plaza Alcina de Aedo. Están todos invitados. Mariana Brisky. Que lo cumpla, feliz, sigo de festejo. Qué lástima, ¿no? Estar acá al aire libre. Bueno, el fin de semana, pásenla lindo. Mariana de Iraola. Tengo una foto especial de Larisa para mostrarles, pero no le digan nada que se va a calentar. Larisa Hassan. Chicos, buen fin de semana. Hoy los extrañé, pero la verdad es que no les iba a dar el placer de que me vean mi ojo como Rocky Balboa. Les mando un beso a todos. Chau. Valeria Yuastar. Pues, ¿qué foto? Esa que tiene en la boca... Marcelo Martínez. Este domingo el bombardeo del demo, 9:30, marcame que no vea, bueno, media hora. Fabián Couto. Me despido, muchachos, buen fin de semana, pásenlo lindo, pórtense mal, pero cuídense. Javier Diz. Hola, soy Javier Diz y detrás de esta coraza de chico indie que tengo se esconde una persona sensible. Me copan los parchís. Diego Fernández. Bueno, buen fin de para todos, ¿eh? Y si alguno tiene una receta de cómo hacer un buen ceviche, pero buen ceviche, me la pasa por mail, ¿eh? Bruno Dulbeco. Recuperé el Scalectric que usaba cuando era chico, así que este fin de semana vuelvo a las pistas. Wilfredo. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué hay tanta minifalda en colegiales? Me las perdí, Wilfred, pero bueno, ya salimos, de aquí. Gracias por todo, quédense con Gente Sexy. Nosotros estamos de vuelta el lunes a la una. Que tengan un muy, pero muy buen fin de semana. Gracias. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Rock and Pop News. Saber, saber es poder. Ricardo Echegaray defendió el cepo al dólar y aseguró que la AFIP no persigue a nadie. El titular del organismo destacó que el gobierno tiene la obligación de resguardar la política económica para que el país no caiga en crisis. Reiteró que aquellos con una situación fiscal transparente pueden viajar a donde y cuando quieran y consumir lo que quieran. Rodrigo Layena Barrios no podrá conducir en la provincia de Buenos Aires. La Dirección de Política y Seguridad Vial accedió al pedido para que se suspenda y retenga de forma preventiva la licencia del exboxeador, en tanto no haya una sentencia efectiva en su contra. El gobierno porteño no dialogará mientras sigan tomadas más de 30 escuelas. El ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, además, vinculó a los estudiantes que lideran la ocupación de los establecimientos educativos con la política. Sexy, archivos del pasado. Cuando iba a misa para acompañar a mis amigos de colegio religioso, no me sabía las partes. Y era re triste porque todos me miraban porque era, no, sí, bro. Pero no, había un par de hits grosos. En este mundo que Cristo nos da, vienen con alegría, Señor. Esta es la luz de Cristo, yo no haré brillar. Tiene unas destrezas, además vocales tremendas. ¡Petete, petete! Gente Sexy, archivos del pasado. Gabriel Nessi es el guionista y director de Días de Vinilo. Maricel Álvarez es una de sus protagonistas. Un día me di cuenta de todo el tiempo que le dedico a la música, a escuchar música, a investigar sobre músicos, tocar. Y bueno, esto tiene que estar de alguna manera. Yo tenía muchas ganas de que esté Queen porque es, junto con los Beatles, es una de las dos primeras bandas que escuché de chiquito. Maricel primero metió Beautiful, que era una película de carácter internacional, con Bardem. Después llega El Llamado y esto ya es como más tipo Revista Viva, ¿no? Pero es... La Argentina que va a trabajar con Woody Allen. Pero bueno, digo, estar ahí en un rodaje... La transformación sucedió más en el afuera. Beautiful sí fue una sorpresa, ¿verdad? Que realmente un director de casting te descubra haciendo teatro independiente y a la semana, literalmente, estés en España rodando un protagónico junto con Javier Bardem, es fuerte. Gente sexy, archivos del pasado. En la columna de Fieras Argentinas hoy vamos a hablar de películas y música. En el número 5 tenemos Rebeldes y Confundidos. Espectacular, una de las mejores escenas de la historia del cine. El mundo según Wayne, sí. Wayne's World. Puesto número 3, Almost Famous. El número 2 es Alta Fidelidad. Most of the time. Puesto número 1 es School of Rock. Rock and roll, Anna. Anna. Rock and roll, nanan. ¿Qué es eso? Rock and roll. Sí, es el rock. No miramos televisión. Nunca viajamos en avión. No tomamos drogas de alcohol. No creemos en el rock and roll. No necesitamos amor. Nadie nos rompió el corazón. Somos gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, sexy. Hola, hola, bienvenidos a Gente Sexy, ¿cómo están? Gracias por escucharnos. Enfermo. Qué necesidad de hacer el gesto, ¿no? Sí, el gesto de Krusty. Sí. ¡Hola! Gran personaje Krusty. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Esto es Gente Sexy. Pelucas voladas, venimos de la maratón del metal. Siempre suele suceder lo mismo. ¿Cómo te queda, no? Sí, en esta mesa está Julián Díaz con nosotros. Gracias por haber venido, Julián Díaz. ¿Qué hace, papito? Bueno, venir es una forma de decir. Estás acá. Estás presente. Tu cuerpo está. Estoy presente. Estás acá. Hace poco estuve reunido con gente, me habló muy bien de vos. Esa. Estaban vestidos. Y de una manera profesional. Era, son los pagos. La gente paga. Se hablaba de una cuestión profesional, no, ni siquiera como ser humano. Y eso está bueno. Que hablen bien de vos profesionalmente vale mucho, humano, Julián Díaz. Que... Tengo gente a la cual le pago por la ciudad para hablar bien de mí. Bueno, le tocó justo a Clement juntarse con ellos. Exactamente. Así que cualquiera que esté buscando laburo me llama y yo le pago y sale y habla bien de mí y pone pasacalles. Te van a llegar DM, ¿sabes? Me acabo de subir el volumen por mis auriculares personalizados. ¡Vamos! Tienen un pequeño controlito. Sí, dame un poquito más. A lo largo del programa del día de hoy vamos a recibir mails porque tenemos para regalar un par de entradas que incluyen Meet and Greet. En el Belden Random Music Fest. Yo. Meet and Greet con Magic Numbers y Babasónicos. Esto va a ser mañana. Muy bueno. Entonces manda un mail a gentesexy@fmrockandpop.com con el asunto quiero ir al Meet and Greet. Bien. Así de simple. El Meet and Greet es hola, ¿qué tal? Foteli. Claro, Magic Numbers, los Babasónicos. Te sirve una escuela sin tomar acá. ¿Qué querés? Bueno, esto. Bien. Bueno, es conocer a los músicos. Esto va a ser mañana. Tenemos entradas para regalar para eso. Meet and Greet, manda un mail, anotate y participa. Y antes de que termine el programa, sí, te diremos si sos ganador o no. ¿Alguna vez tu cumshot participaste de un sorteo? ¿Y ganaste un sorteo? Mira, una vez participé de un sorteo en CCC, que es el videocable de Tucumán, circuito cerrado por cable, uno de los dos videocables que hay en la amplísima Tucumán. Sí. Vos de videocable sabes, Fío. Claro, sí. Y gané un kit de Los Soprano, que incluía remera, gorra, bandera y vincha, muchacho. Y tuve que ir... A otra provincia. No, tuve que ir a Tucumán, al programa, a vivo... A responder un par de preguntas y me llevaba el kit. Mucho esfuerzo. ¿Y que, la respondiste? La respondí. ¿Qué preguntas eran? No me acuerdo, pero deben haber sido muy simples, como, no sé, cuestiones tipo el caballo blanco de San Martín, esas cosas. Imagínate que para que yo responda bien dos preguntas, tienen que ser así. ¿Te ganaste algo? Sí, me gané algo. Atentos, tenía 10 años y me gané una bicicleta. ¡Eh! Sí, pero sin eso pasa en la vida. Pero yo no andaba en bicicleta, así que después la regalé. No andaba en bici, hay muchos perros sueltos en Ushuaia, ¿no? Entonces vas por algún barrio y te vienen un montón de perros salvajes. Y a mí siempre me dio miedo. ¿Perros salvajes? Sí, real. ¿Sí? ¿Es un perro salvaje? ¿Viene y te come ese perro? Sí, hay de verdad. No, ¿pero por la calle? O sea, por la calle no. Pero sí, hay calles allá que están cerca de la montaña. Vos pasás por ahí, hay perros cimarrones que estuvieron demasiado tiempo. Y algunos que nacieron. Sí, hay animales cimarrones que son los que ya están todos salvajizados. Sí. Entregar cimarrón. Hay gente que ha quedado deforme porque la han mordido, o te subís a un árbol y te quedás hasta que no parte. Estás exagerando. No, es cierto. Perros cimarrones, por favor, que alguien aparezca y hable de los perros cimarrones. Lo que pasa es que mi palabra no vale nada. No, bueno. ¿Te ganaste algo por tu voto? Vez, jamás, jamás. Nunca. Jamás, siempre. Me ha pasado de tener el número anterior al siguiente, esas cosas, pero no. No, jamás. Parece que el Tucu se acaba de correr, que ganó algo. Que ganó. Pero, valorá que te ganaste algo. Sí, llamé a una radio, Contacto FM en Tucumán, y gané una entrada para ir a ver a Los Rancheros. Bueno. Ah, nivelazo. Primer premio, una entrada para ver a Los Rancheros. Segundo premio, dos entradas para ver a Los Rancheros. Ahí fue cuando se te ocurrió lo de los palopremios para hacer acá. Y fui a ver a Los Rancheros, era 11. Contestaste todo mal. Castillo, fui a Bizarre, ¿no? Y fuiste a ver a Los Rancheros. Sí. Fui a ver a Los Rancheros a un estudio. Sí. Un estudio muy precario. Julián Díaz, ¿ganaste alguna vez un premio? Gané un hígado nuevo, pero todavía no lo he retirado. Estoy esperando un poco más adelante. No, una vez me para gané. Viajar a Tailandia. Una vez me gané unas entradas para ir a ver a Maná. Eso es no, peor. en serio. Te ganaste entradas para ver a Maná, pero ¿cómo participás por entradas para ver a Maná? No, fue un proveedor que vino y me dijo, che, sorteamos y. Bueno, y lo más gracioso de todo fue que. ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Gracias, amigos! Estuvo muy bueno el programa de hoy. La verdad, se pasó volando. Buen fin de semana. Cada vez que se nombra a Maná, suena el cierre. Es como dices así: decís Maná y termina el programa. Es como te cortan la transmisión de la Rock and Pop, ¿viste? El día que cayó un rayo en la antena fue porque alguien dijo Maná en un pasillo en la radio. Mueren conejitos y flores cada vez. Tremendo, gracias. Hagámoslo. Nos escuchamos mal. Directamente. No, los nombres. Bueno, es que. A la larga. Contame lo de. ¡Nada! Fer con H intermedia. Sí, no, no galletita, si, parecía la vocación. No sé si todo la anécdota es contable, porque lo que pasó fue que. La peor parte ya la dijiste. Sí. No, te juro que no, porque intentamos ir. ¡No! Y cuando llegamos a Vélez, estaba con mi hermano, porque todo esto lo hice cómplice a mi hermano. Pobre. Y cuando llegamos, el señor que estaba barriendo la entrada nos dijo: chicos, se canceló el show. ¡Ah, buenísimo! Bueno, feliz dar buenas noticias. No. Chicos, tengo amigos que todavía me cargan, tipo me ven y me dicen, vos no podés hablar, fuiste a ver a Maná. Pero claro, no lo vi, sí, pero fuiste. ¿Vos te ganaste algo alguna vez? Yo me gané en Se nos viene la noche, el programa de Juan Sí, un mini componente, hablando de música. Bien. ¿Alguna otra cosa no? Maestro, me gané un mini componente. No, bueno, y una bicicleta y vos Los Rancheros. Es donde mi madre escucha música al día de hoy, es un mini componente. Ahora, seriamente, sí. ¿Qué ganas le pusiste? Porque te fuiste hasta Vélez. Hasta Vélez, qué complicado. ¿Verdad? Bueno, Dios mío. Hay cosas que se pueden hacer por educación, como bueno, dale, voy hasta ahí que me queda 10 cuadras. Pero Abel. Era un chiste de hermanos. Hay una historia larga que es difícil de contar porque sería aburridísimo. Pero que había un chiste con mi hermano con ir a ver a Maná. Y lo llamé, le dije, te cagué, vas a ir a ver a Maná. Y habíamos conseguido unas cosas muy ricas y la idea era. Ah, iban a comer cositas. ¿Algún oyente de Gente Sexy habrá ido a ver algún recital bien falopa del cual se arrepiente? Porque hace poco preguntábamos por los discos, ¿viste? Claro. ¿Qué disco te compraste? Está en tu discoteca y lo tenés escondido. ¿Recital falopa del cual te arrepentís? Y para compensarte, si llamás al 4535-7625 y querés salir al aire, tenemos entradas para ver a Gran Martel, para ver al Bordo, para la Fiesta Clandestina, para Valle de Muñecas. Tenemos discos, tenemos libros y tenemos DVDs. Bueno, tan simple perfecto. Como eso. Discos, cuando te digo discos, son los últimos estrenos. Tenés que salir al aire, 4535-7625, y blanquear que has ido a ver algún recital raro. Algún recital polémico. Chotón, A ver, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, Clemente, Mauro habla. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Bien, acá andamos, escuchando esto y deprimiéndome por lo que voy a blanquear. A ver, contame, maestro, vamos. Sí, a ver acá. ¡Qué espectacular! Fue a ver acá, a Carlos Alberto Elías. Se nos va. A ver, pará. Calori. ¿En qué contexto fuiste a ver acá? Sí, ay, Dios. Sí, un tema de pollera, tuve que acompañar a novia. Bueno, ¿en qué año? No sé, pero con CAE no pude. ¿En qué año? Sí, esperá, año, déjame hacer cuenta, tengo 39, así que. ¿Él tenía pelo largo o pelo corto? Clave. ¿Quién? ¿Eh? No, no, tenía el pelo. O sea, había sacado el disco ese de Bravo que está él en la tapa solo, no me acuerdo. Bueno, pelo largo, ¿no? Todavía. Sí. Porque, viste, él se lo corta cuando se lo corta Bon Jovi, digo, posta. Claro, esa mano, viste, de Disney, de Bon Jovi. Bien, bien, lo disfrutaste. ¿Te sabías las canciones de CAE o te la quisiste matar? No, me quise matar. ¿Hiciste el amor? ¿Hiciste el amor después de ver a CAE? Sí, en realidad, y sí, viste, qué sé yo, la novia se cachondeó, pero bueno. ¿Ex novia o actual mujer? ¿Cómo? ¿Ex novia o actual mujer? No, ex. Encima no sirvió para nada, no la podés creer. No, está bien, se liberó. Cuando usted se separó de esa mujer, firmaron un papel de confidencialidad que ninguno de los dos iba a contar que ha venido a ver a... Y pero qué sé yo, Carlos, mira, fue en el Teatro Ópera, viste, tantos años, éramos tan jóvenes. Yo creo que debería consultar a un abogado hoy mismo. Escúchame, y al momento del coito post recital, ¿no se te cruzaba AE por ahí? Que vos decías, y ¡pim! Todo se iba para abajo. No, la verdad que no. Es más, creo que hasta me dormí, mirá, es lo que te digo. Quédate en línea, amigo. Bueno, gracias. Abrazo, gracias por llamar. Quiero que salgan más oyentes contando recitales falopa, los que fueron y se ganan entradas para recitales en serio. Me gusta, es una buena idea. Sí. Ahora que se habla del prenupcial, tendría que existir una cláusula en el prenupcial en el cual tu mujer no te puede obligar a ir a ver shows como de CAE. Mira, escucha estos tweets que están llegando. Gané entradas para ver a Nubeluz en un club de Ramos Mejía. Oh, glorioso. La Mosca, otros que fueron a ver a La Mosca en otra radio. Acá un muchacho dice que se llama Carlos Eduardo, porque un integrante de mi familia pretendía que me apoden CAE. Qué lindo. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Ajá. Hola, ¿cómo te llamas? Franco. Franco, ¿cuántos años tenés? Sí. ¿Cuántos años tenés? 18. Judith Gavani en la quiniela. Bien. Franco. Sí. Recital falopa al que fuiste. Bueno, todavía me acuerdo de un recital que fui a ver a La Mosca. Uy. No, pará, ¿fuiste porque querías? ¿Cómo? ¿Fuiste porque querías ir a ver a La Mosca? Era muy pido, estaba muy drogado. ¡No! Pará que tenés 18, no querido. Es este... Claro, ¿pero a qué arrancaste? Claro. No sé, tenía 14 años. Claro, está bien. Dios, qué mensajito. Uy, Dios. Estamos mandando. ¿Le puedo decir algo? Me parece que la droga no justifica haber ido a ver a La Mosca igual, ¿eh? Bueno, pero lo más terrible, ¿sí? Lo más terrible es que fue en el estacionamiento de un Carrefour. Me vuelvo loco. No, qué triste. Muy grande nuestros anunciantes. De un Carrefour. Dios. Qué lindo. Amigo. Quédate en línea, te ganaste entradas para un recital en serio. Dale, un abrazo. Abrazo grande. Están preguntando cómo es para el Meet and Greet con Babasónicos y Magic Number. Manden un mail a gentesexy@fmrockandpop.com, que ya quiero ir al Meet and Greet o lo que sea, y lo sorteamos a lo largo del programa. Al final del programa se van a enterar. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola, sí, despache. Dios hola, mío. Sí, despache. Hola. Sí. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Sí. Leonardo. Leonardo. Leonardo, escuchame una cosa. Sí, ante querido. Todo quiero aclarar que lo mío es, por lo menos, banda, digamos, predilecta, Arctic Monkeys. Está bien, tranquilo. Te vas a prender fuego. Ahora diga lo que fue a ver. Está abriendo el paraguas. Eso, ese. Un día acompañé a un amigo y sí. A ver, a ir a tipo un bolichón y bueno, y llegó a la noche como estrella, damas gratis. Creo que banco da más gratis. Sí, yo también. Sí, no es mal recital, que... Casi que te envío. No lo estoy diciendo que es malo. Estoy diciendo que me fui de un extremo al otro y que es una banda que el show estaba así, pero el muchacho me parece que estaba quizás por ahí un poco con alguna sustancia. No digamos, extasiado por la música. Abrazo grande, loco. ¿Eh? Abrazo grande, te ganaste entradas para un recital. Chau. Bueno. ¿Ves? Hay para recitales y para fiestas, porque tenés que tampoco somos, viste, etiquetes. Sí, pará, claro. A ver quién está del otro lado, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas, querida? Mi nombre es Lucila, ¿cómo estás? Lucila, recital, falopa. Fui a ver a Mambrú. ¡Espectacular! ¡Tenemos un aplauso! ¿Cuál era tu Mambrú favorito? No me acuerdo, creo que era Milton, que estaba re bueno, me gustaba. Medio carito. Sí. Claro, aparte era como súper melómano, el pibe tocaba todos los instrumentos. Es verdad, era el talentoso. Claro, aparte tocaba así, tocó un tema de White Snake y yo dije, no, hay un popero que toca White Snake, me muero. Vos sabés que, por ejemplo, Jerónimo de Mambrú, hoy es un actor muy groso de comedia musical en Europa, ¿sabés eso? Es verdad. Sí, no lo podía creer. Cuando me enteré dije, pero la puta madre, yo sabía lo que estaba yendo a ver. Sí, no, posta. Era por separado eran grosos. No sé si todos, pero eran grosos por separado. Sí, es verdad. Sí, bueno, Tripa hizo musicales acá también. Tripa también le fue bien. Le fue bien. Y el negro era muy bueno haciendo... No, el negro era Emanuel Entaca. Era bueno en capoeira. Era bueno. No, permiso, pero yo al negro lo vi mangueando entradas para ir a ver a Malosetti en el Boris. Bueno, tiene buen gusto, ¿no? Escúcheme, ¿cuál era su canción favorita en Mambrú? No me acuerdo. Dale, me las acuerdo yo, amiga. Cántela, cante alguna, por favor. No me acuerdo los nombres. Bueno, cantala. A cualquiera que les cante. La que quieras. Puede ser que esta vez mi destino me juegue las cartas, ¿cómo era? El pirata. No, pero a mí me gustaba una que se hacían los rockeros y decían saltá, y se hacían un repogo todos los días en el Gran Rex. Había pogo en el Gran Rex con Mambrú. Espectacular. Sí, había pogo en el Gran Rex, estuvo, pero increíble. Igual de ahí, pues ahí fuimos todas al McDonald's, nos sacamos fotos, compramos unas fotos y las encontré hace 5 años y las prendí fuego, porque escúchame, ahora soy una... No, eso se guarda. No hay que borrar el historial. No hay que borrar el historial, Sabes que las cookies te quedaron grabadas. Beso grande, quédate en línea. Gracias. Eso. Mambrú, difícil, ¿no? Bueno, último que salimos al aire, porque arrancamos. ¿Qué bandana era, no? ¿Qué bandana es el signo de las bandanas? Último, buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas, querido? Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cuántos años tenés? 24, Rubén Mulberger en la quinta. Sí, mientras tanto, nuestro querido Adelfa nos dice que él fue a ver a Bandana. Bien. Juan Pablo, querido. Sí. Recita el falopa que has ido a ver. Mirá, no sé si cuenta cómo recitar, pero un día fui a la ciudad de los niños. Sí, querido. Estaba Reina Rich cantando. Bueno, sí puede ser. ¿Estaba Esteban Villarreal o no? Bueno, yo la vi en el teatro. Estaba el que era el marido, creo, vestido de gato. Ah, claro. Sí, Pablo Lena. El espectáculo que yo vi. En esa época. Reina en colores. La hija chica, era muy chiquita la hija. Discúlpame. Reina Rich. Sí. ¿Alguna le has dedicado, no? ¿Yo? Sí. No, manzana. No, Apple. Sí. Me la hice hasta en colores, ¿no? Está bien, amigo, quédate en línea, te ganaste entradas. Gracias. Para fiestas o recitales. Abrazo grande. Otro. Bueno, señores, en el programa del día de hoy tenemos la maravillosa columna de Julián Díaz. Vamos a recibir la visita del Capitán Morgan y seguramente estaremos regalando ron. Vamos a tener un cierre musical a todo color. Hay de todo, ¿eh? Excelente. Sí, estamos en el programa tenemos de todo y como siempre, maravillosa música. Le mando un abrazo a Bro, que está escuchando el programa. Yo. En este momento, maravillosa música tiene que ver también con esto, estas gemas de algunos discos que han cumplido 21 años en los últimos tiempos. If You Have to Ask, por el Hot Chili Peppers. Y'all never

Blue. El sábado 6 de octubre, las manos de Filippi festejan sus 20 años y presentan su CD. 20 años, que incluye Metete Conmigo. De las manos de Filippi con Residente en calle 13. No te lo pierdas. Sábado 6 de octubre, las manos de Filippi, 20 años. Más info, palermogroup.com. Hoy triplicate y compartí que llegás a fin de mes con el triple de crédito. Porque hoy, con Movistar, si cargas 40 pesos, triplicás y tenés 120 pesos para hablar y mensajearte con quien quieras y a cualquier destino. Y si cargas 30 pesos, duplicás y tenés 60. Aprovechá y triplicate. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en www.movistar.com.ar. Ya está, fin espacio publicitario. Santiago Calori. Hola. Co-conductor de Gente Sexy. Aprobé el test de Cooper, pero solo el teórico. Gente Sexy en la Rock and Pop. No te olvides de mandar un mail, a gentesexy@fmrockandpop.com para el meet and greet de mañana. Sí. Magic Numbers y Babasónicos en el Belden Random Music Fest. With the flow. Después, también si querés ver a Dos Minutos en Gente Sexy el jueves que viene, también puedes mandar un mail diciendo que querés ver a Dos Minutos. Viene Dos Minutos a tocar acá. El jueves que viene en Dos Minutos en Gente Sexy. Oh, Dios mío. Anotate mandando un mail y algunos privilegiados van a poder ver este recital. Señores y señores, ha llegado el momento de informarnos con Santiago Calori. Hola. Dios. Yankee pescó una trucha con un dedo adentro, ¿no? Sería una noticia, claro, sería una noticia que no tiene mayor relevancia porque todo el mundo pesca truchas con dedos adentro, pero este hombre es muy hermoso lo que le pasó. Un hombre estaba limpiando a la presa que había capturado en el lago Priest de Idaho. Incomprobable. La verdad no hice el Google Maps, pero debe ser mentira. Sí. ¿Sí? Descubrió el dedo dentro del pescado que estaba abriendo para limpiar, claro. ¿Sí? Luego lo puso en hielo y llamó a la policía del condado, quienes se pusieron en contacto con su propietario. Dale. Gracias a las huellas digitales. Dale. El sujeto había perdido 4 de sus falanges en un accidente, ahora podrá recuperar una. Muy bien. Incomprobable. Es una muy linda noticia. Es una hermosa noticia. Ese dedo, ¿no? ¿Cómo debe estar ese dedo? No, no contra poder. El olor a pescado, aparte. No hay huella digital que se va. Hay dos cosas que tienen que ver a pescado. Una es el pescado. Qué hermoso el mundo de los pescados. ¿Quién era ese chiste? Groucho Marx. ¿Vieron que también están esos pececitos que cada tanto sale la noticia que se le meten por el pitulín a alguien? Callate, y todo para adentro y se le mueven y le bailan la conga dentro. Sí, hay un pez que le bailan la conga dentro. Se mete por el pitulín, es verdad. Sí, y cuidado, te baila la macarena en los testículos. Cuidado cuando naden en río. Le trasplantaron caca de su mamá para salvar su vida y sobrevivió. ¿Cómo caca? Una mina de 20 años logró sobrevivir, esto lo estoy leyendo textual porque es sensacional, ¿no? Sí. Logró sobrevivir a un tremendo accidente automovilístico gracias a una operación poco conocida en el mundo. Trasplante de materia fecal. ¿Qué? Caitlin Hunter habría sufrido un accidente automovilístico en junio de 2011. Sí. Se había fracturado la parte inferior de la columna vertebral, que quebró 10 dedos de los pies y se laceró el hígado. ¿Sí? Tan grave fue el accidente que tuvieron que cortar partes del auto para poder sacar a la chica del lugar del accidente. Bueno, recibe el alta, vuelve a su casa en Georgia, en los Estados Unidos, y justo cuando se bajó del avión fue al hospital porque tenía un fuerte dolor de estómago extremadamente feo. ¿Sí? Sí. Un mes después descubrieron que era C. diff, una bacteria conocida como Clostridium difficile. No, me te pongo. Difícil. Esto es un capítulo de House. Se olvida que lo que tenían que hacer era hacer un coprocultivo a la madre. Lo creó Toño Carotone. No interrumpas, Calo. Hablamos todo. Perdón. Continuemos. Así que nada, finalmente le pusieron la caca de su madre adentro, ¿no? Por más que suene feo. ¿Qué papel cumple la caca de la madre adentro? Parece que le reemplazaba la de ella. Entonces le reemplazaba la de ella, desaparecía lo que tenía. Te abonaron por dentro, básicamente. Claro, te abonan por dentro. Empujar. No, me dieron la caca, pero te no lo voy a hacer porque no es el horario para hacer eso. Caca, maestro. ¿Cómo te meten la caca, aparte? Caca. Bueno, Crónica habla de la inseguridad. Hay un lugar, perdón. No puedo. La puta que te parió. Lo estoy evitando hace media hora, Tucumán. Continúa, por favor. Informa de la inseguridad. Crónica dice: rompen vidrios y asaltan restaurante en Palermo. Se llama Karma, ¿no? Me gustó. Por lo de los precios. Sí. Le prohíben entrar al colegio por peinarse como guachiturro. La noticia: un chico de 10 años en la provincia de Santa Fe. No, los maestros lo dejaron entrar porque tiene un corte guachiturro. Los padres fueron al INADI, algo que me parece que el INADI está en los grandes temas, así que seguramente se va a ocupar de esto. Y me parece mal, ¿no? ¿No está lleno de niños con corte guachiturro? Sí, está lleno de pibes con corte guachiturro. Pero deberíamos evitar que los guachiturros entren a un lugar donde hay menores de edad. No sé, digo yo. Parece a mí. Pará, en una época, te interrumpo un toque. Sí, querido. En una época, acá se llamaron cubanas. Claro. Pero Ah, en Tucumán. Pero en Tucumán se llama Nacional B. Haceme el corte Nacional B. ¿En serio? No, ¿por qué se llama Nacional B? Y porque todos los del Nacional B usaban así las chusitas ahí atrás. Espectacular. Las comas también se llamaban. Claro, las comas. Este, el conductor estuvo en desayuno americano, el conductor, ¿no? ¿Quién? Y contó contó la lucha que lleva por sus problemas de espalda y una de sus rodillas. ¿Eh? Oh. No puedo ni subir una escalera, dijo Ricardo. Sin embargo, esos musicales maravillosos, dijo, no me pegó un tiro por mis hijos. ¿Cómo lo hay? Okay. Ventura se enojó por la falta de códigos entre periodistas. Parece que fue así. Dejá, ya estaba calor. Parece que Mauro le pagó a la ex mujer de Porcel para que fuera al programa y él se enojó porque le pagó, ¿no? Le pagó 100 pesos, la canción para 3 empanadas. Claro, ponele 200, Ventura, y no te quejes, ¿no? Y por último, una gran noticia esta semana fue que Gerardo Sofovich fue a cenar con la que es la cuñada de ay, qué complicado, cierto, la que había hecho algo con Redrado, técnicamente, pero que después no había hecho nada con Redrado, y sería su nuevo, estos affairs que le encuentran a Gerardo, que después termina apareciendo en cámaras ocultas y termina teniendo que dar explicaciones, ¿sí? Así que Gerardo dijo, solo fui a comer con una amiga. La última que fue a comer con él. Y con una que se compró hace poco. Ay, no lo puede evitar. Tiene una cosa con Sofovich que le da siempre el chavo. Una fijación. Tremendo. Ay, mira cómo quedó. Quedó como un osito. Sí, quedó en versión osito. Osito style. Osito de la maldad. Calori, basta. ¿Querés que te cortemos una pierna, Calori? No, pará un poco. Sería un sueño. Se me ocurrieron un par, pero te los voy a dar. Okay, perfecto. Después. Pero de ahí. Seguimos con la música. Go with the flow, Queens of the Stone Age. We'll be right back.

la historia de cada día, siempre el mismo guión, trabas y burocracia, qué frustración, lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final, feliz, en este film, los buenos mueren. Bien, señores, ha llegado el momento del regreso de un personaje mítico de Gente Sexy. ¿Quién? Tiene la voz de Julián Díaz. Pará con el bicho. Pero es el gastro enmascarado. Secretos de la gastronomía y de restaurantes. ¿Viste cuando te dicen, sabés que una vez en tal restaurante le dieron la comida escupida? Julián lo sabe y te lo va a contar a partir de ahora, pero necesito una apertura. Oh, Dios mío. Si después del cuarto Fernet 9210 te despertás haciendo cucharita con una señora de 75 años... Ay, todas las mujeres enamoradas de vos, por lo menos las mayorcitas. Podemos ayudarte. Comidas, bebidas y salidas. ¿Cómo salidas? La rima no fue intencional, ¿eh? Se podría haber llamado González, Zimmerman, Panathinaikos. Panathinaikos. Sí, claro que sí, señores. Ha llegado el momento de darle marco formal a la columna de Julián Díaz. Va a contar historias cochinas de restaurantes. Si usted tiene algún mito de restaurantes, va a poder salir al aire al 4535-7625. Bien. Esperemos a que cuente alguno y después pedimos a los oyentes que participen también. Que decían posta, posat. Posat, posat. Julián Díaz, un hombre que sabe y está dispuesto. Es el pontacuarto de los gastronómicos. Porque hoy viene a revelar todo. Es el arrepentido. Yo llevé una valija con rabas, dice, ¿no? Ese tipo de cosas. Voy a comenzar con una historia que tiene nombre y apellido. Que en realidad comenzamos con una que es más bien chistosa que asquerosa. Que protagoniza a mi amiga Pilar, integrante de la banda Cumbia Queers. Cumbia Queers, sí. Mucho Cumbia antes Queers. De que sea de las Cumbia Queers, somos amigos hace muchísimos años. Ella fue camarera durante mucho tiempo. De hecho, cuando yo era un purrete, ella era camarera y a mí me llamaba mucho la atención lo que hacía. Resulta que estaba atendiendo en un restaurante. Y le canta los platos del día a una parejita. Y le dice, bueno, y tenemos de pesca del día pez espada. La parejita con cara de Greenpeace le dice, pero no puede ser, eso está en peligro de extinción, no lo pueden servir. Y mi amiga Pilar le dice, y eso que todavía no les conté el otro principal, ay osito panda les cabello. No, pero... ¡Llamá al dueño! Esa es una historia, es una historia simpática. Es, bueno. Es la historia como para romper el hielo. Pecho, a mí me quedó grabado. Es muy lindo. Es muy lindo. Bien, una manera muy linda de responderle a la pareja que te decís, pero ¿qué peligro de extinción? ¿Qué peligro de extinción? Estamos hablando de hace muchos años, época en la que se conseguía pez espada. Vamos a ir a otra, una cosa bastante desagradable que me ocurrió a mí en persona en una conocida confitería. Que está sobre la avenida Santa Fe, en la cual mucha gente cae, no lo nombres por favor, pero muchos caemos en trasnoche porque está ubicado en una zona, claro. ¿No? Y que... te encontrás con Jacobo Winograd. Exactamente. Sí, claro. No sé cuál. Suele es. Estar ahí adentro. Tampoco. Suele estar ahí adentro. Arriba hay un cartel de exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, ahí estaba, estaba almorzando plácidamente, yo era un purrete, no tendría más de 19 años, iba al colegio ahí cerca. Qué lindo pibe. Y al colegio 19 años. De, perdón, 17 años. Repetiste curso. 17 años. Y dije, me voy a pedir la milanesa con puré, ¿no? Entonces le entras con ganas y meto algo duro, ¿viste? Digo, uy, un pedazo de pollo. Sí. Y saco de adentro de mi boca, de adentro del puré, una uña, pero cortada. No, no, no, no. Cortada con alicate, o sea, como una uña grande, sucia, entera. Pero de malo, aunque sea. ¿Cómo? De mano, aunque sea. De mano. Ah, gracias a Dios, ¿no? Creemos que de mano. ¿Viste dónde decís? No. Si me quejo. No. Estallo. No, aparte si te quejas, te viene el puré con pelos con forma de látigo después. No, simplemente dejé la comida y decidí retirarme. Pero me quedó para siempre. Pero una... ¿No pagaste? Sí, porque sí, se pagaba platino antes en esa época. Con la bandejita. Ah, tenía arriba, como un merendero arriba. Un merendero que tipo que vos pedías y vas sacando. Bueno, me quedó para toda mi vida cierto pavor hacia las materias extrañas dentro del puré, por eso es que odio el puré. Las cartas que dicen puré rústico. Claro. No, puré rústico es espectacular. Es una papa mal pisada. Es como que lo sacan de un árbol, ¿no? El puré rústico. Claro. Yo tengo una historia similar a eso. Quiero que le pongan mal pisado. Había una carta, un restaurante que decía puré de papa mal pisado. Es esa. Yo tengo una historia muy similar a la tuya. Cuando laburaba por el microcentro, íbamos a comer a un bolichito que... sándwich de milanesa, esas cosas. Me pido sándwich de milanesa, nos lo vamos a comer a una plaza. Cuando lo voy a morder, noto que hay algo brilloso. En el sándwich de milanesa, adentro del sándwich de milanesa, una aguja de coser. ¿Qué? No. Tamaño dedo, así. Aguja de coser. Estás jodiendo. Qué lindo. Oh, Dios mío. No fui a cagar a trompadas porque peso 50 kilos. Pero si no, lo hubiera hecho. Eso es maldad a propósito. Sí, negligencia. No, sí, quizás la aguja del matambre, pero esas cosas que tienen que ver con la mala manipulación. El matambre de un policía motorizado. Si alguno tiene alguna historia y la quiere contar al aire, puede salir a 4535-7625 mientras Julián va contando. ¿Y qué preferís? Si yo te digo dos platos del día, uno que... Sí. ¿Cucaracha frita o cucaracha en salsa? Porque tengo las dos para ofrecerte. Sí, claro, me hagan el probarla. Sí. Hay una gran dualidad, ¿no? Porque en la freidora es como que estuvo flotando con las papas fritas y te da la señal que está todo embebido. Y con la salsa lo mismo. Está como hecha estofadito, ¿no? ¿Te imaginas el juguito de las tripas? Pero la prefiero crocante, me parece. Si tengo que comer cucaracha, la prefiero. ¿Cuál comió Marley? Las dos. Bueno, porque tengo de las dos. En una cantina, pila de papas fritas y comes, y cuando sacas así, ves que hay algo que decís, qué papa extraña, qué forma singular, cuántas extremidades que tiene esta papa, y simplemente te das cuenta que es una cucaracha que está frita, perfectamente frita. O sea que el aceite, al igual que el fuego, ¿mata todo o no? estaría matando todo, pero habría cosas que quedan, mata las bacterias. No tenés argumento, ya está. Está bien la cucaracha. Las bacterias a los 180 grados están requete recontra muertas. Luis Pasteur lo desarrolló. ¿Quién está el otro lado? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, querido. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. En casa limpiando un poco. ¿Cómo te llamas, amigo Alexis, de la amistad? Alexis. Alexis, una breve historia estamos dispuestos a escuchar de tu parte, amigo. Bueno, en realidad no es de mi parte, no, digamos, no la viví yo, sino que la vivió mi tío, que él nos contaba. Mi tío era yugoslavo, ya fallecido, y era cocinero de un barco. Y él se enojaba mucho porque los jefes, digamos, los generales, ¿no? Las gentes de alto rango, venían siempre a pedirle comida a destiempo. Sí. Digamos, él cocinaba para el mediodía para todos y ellos venían a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, queriendo comer lo mismo. Claro, haceme el plato y que esté bien hora. Claro, yo quiero lo mismo que comieron todos, ¿viste? Y ella no tenía más. Y decía, ¿y ahora qué le hago? Decía, porque encima hablaba todo así, ¿no? Y buscaba, entonces, bueno, algo arreglaba, buscaba el tacho de basura, sacaba los fideos que había sobrado, les pasaba agua caliente, los volvía a servir en la fuente, les ponía salsita y se los mandaba de revuelta. Tan rico, es rico, yo voy a darte, decía él. Capo total. Así, los solucionaba de esa manera, o si los churrascos le decían que estaban crudos, siempre alguna saliva se iba con el churrasco de vuelta cocinado. Tenía buena onda el chabón. Bancamos y abrazamos la memoria de tu abuelo desde acá. Quédate en línea, te pedite un disco. Dale, muchas gracias. Me copa. Me deja muy mal a mí esta columna. O sea, realmente mal. Voy a comer. Si esta vez yo voy a comer, me quedo pensando en eso. No, hay que prestar atención y elegir lugares que te den cierta noción de limpieza. Pero igual ponele, el que iba a decir de cucaracha con salsa, es un lugar al cual he vuelto y voy a menudo. Estás loco. Bueno, pero también, esto lo hemos dicho alguna vez. Voy a menudo, pese a que es tremendo, ¿no? Sí, malísimo. No, fue bueno. Porque también son cosas que, la cantidad de veces que uno, esto lo hemos dicho en otro gastro enmascarado, ha comido cosas y no se ha dado cuenta. Pero ojo, que no ve el corazón que no siente. Totalmente. Y hay cosas que no te digo que están bien, pero que es entendible que muchas veces pasen. No sé si está bien una cucaracha en la salsa, sí, pero bueno. Es una boloñesa. Una boloñesa condimentada. A ver, voy a sacar uno al aire. Uno al aire, la columna va a seguir, ¿eh? La columna sigue. Pero voy a sacar uno más al aire antes de poner un temita. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Roxana. Roxana, ¿cuántos años tenés? 34. 34, Horacio Herman en la quinta. Bien. Roxana, querida, una historia, por favor. Bueno, yo trabajaba en una panadería, estas tipo patisería, que además de vender facturas, sirven café y demás. Sí. Al mediodía servían tartas individuales y sándwiches de miga para la gente que trabajaba cerca. Sí. La dueña, cuando las tartas se ponían feas, yo le decía, José, la tarta tiene hongos abajo, la masa. Se la llevaba adentro, agarraba un cuchillito estilo tramontina, las raspaba y volvían, bolsita nueva, y volvían a... ¡Por Dios! Sí, y yo con, a ver, yo soy técnica en alimentación, sí, y con mi caripela tenía que vendérselas al público como si estuvieran bien. Obviamente a los 3 meses me fui, pues sigue estando, la negrera sigue estando. Bueno. La negrera.com.ar. Sí, sigue existiendo la misma panadería con la misma dueña, lamentablemente. Gracias. Te mandamos por tu valiente testimonio, ¿eh? Gracias. Mandanos un mail con la dirección para no ir nunca. Si quieres te digo la dirección. No, gracias. Beso grande. Chao, gracias. Chao. Capa, me gustó. Denuncia. Sí, hay más. Pero van a seguir. Primero vamos a probar hermosa canción de Pearl Jam para atrapar al oyente. Bien. Estrategia. Y después Julián Díaz seguirá revelando verdades gastronómicas que no todos están dispuestos a ver. Alone, restless, breakfast table in an otherwise empty room. Young girl, violins, center of her own attention. The mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud. The shade. Painted room, Antina. Gran tema de Pearl Jam que se va despacito, suavecito. Y hay muchos mensajes. Muchos mensajes. Despacito. Sí, muchos mensajes que incluye cucaracha. Parecemos humorita de AM. O de FM incluso. Está bueno, bien. Sí, de también. ¿Vos lo decís porque digo, hay twitters? No, eso no. Eso hay no. Muchos de twitters. ¿Qué? Estamos en la columna del gastro enmascarado. Pueden llamar al 4535-705 si quieren contar historias relacionadas con cochinadas. Antes de que Julián Díaz siga contando, quiero que Vale Yubasta cuente la empanada maldita. Vale, si estás dispuesta, nosotros somos todos oídos. Gracias a Dios, fue hace muchísimos años. Sí. Eso no me quitó las ganas de comer empanadas. Mataste un yonki en Madrid, ¿no? Era en una de estas cadenas que tiene el nombre como luminaria de las calles, ¿no? Y que hay de barrios. Sí. Para, no entendí. Luminarias de la... Para, pensemos un segundo. ¿Aquí? La perroga. Sí. Ah, sí. Ahí se dio cuenta, cuando hablábamos, así que no pasó nada. Sí. Villa Ballester, les mando un saludo. Un beso grande, Ballester. Sí. Gerente, le mando. Bueno, yo trabajaba ahí a la vuelta, entonces hemos pedido unas empanaditas ricas, calentitas. Le hincás el diente y estaba así crocante. ¿Media listo, o una? Enterita estaba. Sí. Ah, bueno, media mejor. Media fue para adentro. Ah, media fue para adentro. Oh, my God. Te asomabas y estaba ahí la media cucarachita con sus patitas. Y bueno, fuimos al lugar y nos dijeron, ¿qué querés que hagas? Si acá está lleno de cucarachas, y le dieron un golpecito a donde tienen la mozzarella y salieron todas corriendo. No, ya muchachos nos cubrieron. Tomamos a la entidad de esta climatología. Sí. Y dijeron, bien. No se da problema que no, ya está cocida, no le transmite nada. Ah, buena onda. No lo puedo creer. Buena onda. Bien, está bien, es cultural. Sí. ¿Ves? Claro, gracias, Vale, por tu valiente testimonio. Julián Díaz, quiero que continúe. Tengo otra historia tierna, como la primera de Losito Panda, que me la contó un gran sabio de la gastronomía, que es don Ricardo Príncipe, vendedor de vinos, que estaba hablando con el dueño de un local, intentando venderle vinos, como hace siempre mi querido amigo Ricardo. Sí. Y ve de repente que el dueño se para de la mesa, se para. ¿Que estás en Chile? ¿Estás en Chile? Se para de la mesa. Se para de la mesa, ¿cómo? Se para. Sí. Y le encara una vieja que estaba con un tapado de piel, pero le encara con furia y la agarra y la forceja, una señora mayor. Sí. Y le dice, otra vez usted, no. Y tipo, el chabón dijo, este chabón se volvió completamente loco. Sí. ¿Y qué pasó? Le abre el tapado de piel y tenía la tabla del inodoro que se estaba afanando. ¿Qué? Sí, la una señora tabla. Tenía problemitas. Hay que robarse la tabla. ¡Qué asco! La tabla de oro de un restaurante, de un conocidísimo toda restaurante. Orinada. Toda orinada. Se le estaban llevando dentro del tapado de piel por segunda vez en la semana. No. El equipo por eso la reconoció y le abrió el tapado, ¿no? Muy es una bueno, cosa loco. Increíble. ¿Cómo no hay nada más desagradable en el mundo que una tabla de inodoro de un restaurante? No, yo tengo una pequeña historia, Juli, que te quiero contar, quiero compartir. Como yo era pequeña, estaba en Ushuaia caminando con una amiga, comiendo un helado de palito, había comprado en un kiosco. Porque ese día hacía calor, escapando, 10 grados. Hacía unos 5 grados. Habíamos logrado escapar de los perros cimarrones de la montaña. Che, pará, loco, no se ríen. Sí, no se rían. No se rían, es grave. Recién nos habíamos bañado, así que el pelo se nos había congelado un poco. Había pequeñas estalactitas en nuestros cabellos. Para, Julián sí que se ría, que grave. Y vos no le interrumpas más, hijo de puta. Caminábamos y era un helado que era re rico, era rosa, tenía azul, el palito tenía chocolate. Adentro era una fiesta para los niños, sobre todo para los niños del sur, que la pasamos tan mal con el frío y con... Sí. Que dejan los helados a la intemperie, que no hay heladeras de las marcas de helados. Obvio, los kioscos los guardan afuera en unas cajas de cartón y nosotros vamos, dejamos el dinero y los agarramos. Salimos, montamos un caballo cimarrón salvaje de las nieves con el pelo largo. Bueno, y estaba cruzando la calle con el caballo salvaje y de repente digo, ¿qué hay? Epa, ¿qué hay en el helado acá? Y se me llena la boca de algo que no era helado. Escupo y era una pelota de metal. ¿Qué? Sí, del tamaño del helado. El helado era anchito. Era una gran bola de metal. La escupo en la mano y vuelvo a mi casa. Padre, madre. Mentira, porque están separados mis papás. Así que ay, no, pero llegué a casa y dije, papá. Y no estaba papá porque papá vive en otra casa. Fui a la otra casa y le dije, papá, mirá lo que encontré. Mi viejo fue al lugar de los helados, a la fábrica de helados allá. Ah, se los había perdido esta parte. Miren, esto encontró mi niña en su helado. Y le dijeron, uy, sí, es de la máquina que hace no sé qué parte del helado. Se nos gracias, cayó. Gracias por devolverlo. Sí, sí, sí, se la quedaron y dijeron, pero tomen, tenemos estas otras pequeñas pelotitas de metal para que juegue la niña. Y llega mi viejo a casa y me trae una pequeña cajita con un montón de pelotitas de metal. Y yo jugué las Barbies. Y eso, armamos algo. ¿Hay alguna historia? ¿Hay alguna historia por teléfono? Claro que sí. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamas, che? Hola, ¿soy yo? Santiago. Sí, sí, sí, Santiago, Santiago, sos vos. Santiago, ¿cuántos años tenés? 55. 55. 55, Daniel Miglioranza. Santiago, la historia. Mira, la verdad que hubo un tiempo que pedíamos bastante delivery. Uh-huh. Y pedíamos de una conocida casa de acá en Martínez. Uh-huh. Y pedimos ravioles con salsa. Sí. Y bueno, sí, para variar, como estaban contando de cucarachas, había una inmensa cucaracha dentro de la salsa. ¿Viva? Nos llamamos y nos quejamos, ¿viste? Para... Sí, sí. Bueno, vinieron, ¿viste? Buscaron los ravioles, se los llevaron y volvieron y bueno, y los ravioles, no, que los ravioles no había ninguna cucaracha. ¿Qué hijos de puta? No, te juro, decían, no, es la palabra de ustedes contra la nuestra. ¿Qué hijos de puta? Sí. Tremendo juego local. ¿Qué hijo de puta? No, dije, nunca más pedimos comida de esa casa porque era de terror, ¿viste? ¿Sabes lo que era? De cucaracha, en la salsa, nadando, ¿viste? Igual pará, yo no te creo, es tu palabra contra la mía. No, tremendo, tremendo, de terror. Sí, yo una vez encontré unos fideos que me trajo un delivery y me dijeron, yo no sé si no la pusiste vos esa cucaracha, como que yo tenía cucarachas guardadas. No, Víctor Victoria. Victoria. Quédate en línea, te ganaste un disco. Abrazo bueno, grande, gracias. Loco, gracias por llamar. ¿Nos quedó uno o ya cortó? Bien, perfecto. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Pablo de Bernal. Pablo de Bernal, ¿cuántos años tenés? 44, Jorge, por ser junior en la quiniela. Bien. Buenísimo. Sí, bien arriba. En Celina Solís. Sí, escúchame una cosa, amigo. Tu historia, por favor. Mira, yo te puedo contar el lado B de todo esto que están contando, porque no, yo tuve restaurante. Yo en ese momento tenía la concesión de un club muy importante de la zona de Villa Devoto. Sí. Y yo te puedo asegurar, por empezar, la variedad de cucarachas que tienen los restaurantes se llama germánica. Es una cucaracha rubia chiquita, que no es la clásica negra. La clásica de restaurante es la germánica, que es casi imposible de erradicar. Pero pará. Aparte cucaracha nazi, o sea, todo mal. Viene con biotic. Claro, la cucaracha alemana. Es otra cosa, es una cucaracha rubia. Germánica. Sí. No es lo mismo que una cucaracha morocha común y corriente. No, obvio que no. Obvio que no, la otra es de la matanza. Claro. Bueno, continúa, perdón. Pero, y yo encima, en ese momento, dentro de la concesión, vivía arriba, o sea, arriba del restaurante, había una escalerita y ahí tenía mi habitación. Imagínate que de Villa Devoto a Bernal, sí, no volvía todos los días, justamente. Tenías un bulín. Y estaba de noche, con el espíritu de gordo, a armarme, no sé, algún helado con chocolate. Y no, yo te puedo explicar, todo el lugar donde se arma la comida, todo estaba minado de cucarachas, pero todo, no había lugar de la cocina, la tabla donde se picaba, o sea, aparecía muy esporádicamente, pero de noche estaba minado. Y tengo una anécdota muy particular, me pasó en una época en la que cocinábamos para una de estas asociaciones de mucho renombre, sí. No importa. Evitemos las cartas de documentos, adelante. Claro, exacto. Y me pasó de estar cortando pelleto con el cuchillo eléctrico, sí, y de adentro del cuchillo, porque se meten en los lugares más recónditos, sí, Gastón, en el momento que estás cortando salir miles de pequeñas cucarachas germánicas. Pero es increíble, no hay lugar donde no estén. No, me imagino. Amigo, quédese en línea, te ganaste seguramente un disco o algo así. Abrazo grande y gracias por compartir con nosotros tu historia, loco. Un abrazo, chicos. Abrazo. Sí, tú. Mavi dice en Facebook, yo encontré media cucaracha abajo del morrón de la pizza y una uña gruesa que parecía de un pie en el helado. Tómala. Era un patalín. Yo una vez vi en un supermercado chino, no voy a decir el barrio, una de las cajeras cortándose las uñas de los pies. En verano hay ojotas, apoyado en la banquetita, tuk, tuk, tuk. Yo tenía un amigo que laburaba en un supermercado y que la parte de los quesos a la noche... al día siguiente, perdón, iban y le los cortaban, le tenían que cortar las partes que aparecían mordidas por los roedores y los volvían a envolver. Es buena onda, es buena onda. Eso es lo que me estás contando. En instante se viene un cierre musical espectacular para ir poniéndonos a tonos con la semana que viene. Va a haber mucha distorsión y muchas cosas más en este programa que se llama Gente Sexy. Quiero decir dos cositas más. No, pero está bien, no pasa nada, no pasa nada, tranquilo. La columna de Julián Díaz va a estar en nuestro blog, en gentesexy.fm, rockandpop.com, y mandá mails a gentesexy@fmrockandpop.com para ganarte las entradas para el Meet and Greet mañana con Magic Numbers y Babasónicos. Estos señores vienen, ¿eh? Esto es Pulp, 21 de noviembre en Luna Park, transmisión exclusiva de la Rock and Pop. Sacate la entrada, disfrutalo, escuchalo. Escuchá este hermoso tema, Disco 2000. Quise decir Common People, perdón, chao. She said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. Oh, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to flash a barber shop. I cut your hair and get a job. I smoked some packs and played some pool. Pretend you never.

Marea vuelve a la Argentina. El sábado 27 de octubre, tras el enorme éxito de su anterior visita a Buenos Aires, Marea vuelven con la pila cargada para presentarse en el estadio cubierto Malvinas Argentinas. Sábado 27 de octubre, Marea en vivo. No te podés perder esta oportunidad, ya que nunca se sabe si será la última. RockyReggae.com.ar invita Rock and Pop. Pequeños Monstruos se unen. El viaje continúa. Lady Gaga presenta el Born This Way Ball Tour. 16 de noviembre, Estadio Libertad. Claro, te trae a Lady Gaga. En un nuevo show que solo ella puede crear. Invitados especiales. The Darkness and Lady Starlight. Entradas en venta ticketek.com.ar. Tres cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Presenta Samsung. Invitan Unicenter, Coca-Cola en Concert y Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones. Lady Gaga. Aprovecha la promo aniversario y compra tus entradas para este show en 10 cuotas sin interés. Cumplimos 30 años y hoy más que nunca, it's time for fun. Ver bases y condiciones en www.bdvfrancés.com.ar. Promoción válida desde el 17/9/2012 hasta el 7/10/2012. Ver bases y condiciones en ticketek.com.ar. Isenbeck presenta. Del 28 de septiembre al 8 de octubre, vení a Villa General Belgrano a tomarte un respiro en familia. Oktoberfest en familia. Cerveza para los mayores, diversión y aire puro para todos. Organiza Municipalidad de Villa General Belgrano. Invita a Córdoba. Todo lo que querés, todo el año. Gobierno de la provincia de Córdoba. Llegó el momento más triste para un comprador compulsivo. Fin del espacio publicitario. ¿Me querían acá? Desembarca el Capitán Morgan. Ayúdalo a encontrar a su próximo pareja. Aquí el gel es sexy. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Cómo extrañé el Capitán Morgan la semana pasada? Sí, justo que había tenido que lo parió. Sí. En el mar te quiero mucho más. Opa, opa, opa. Oye, estoy afinado. Con todo. Estoy afinado. Podría ser un gran actor el Capitán Morgan. Sí. Tiene dotes histriónicos. Quiero hacer algún casting en algún momento. Claro que sí, por supuesto. Gracias por estar, Capitán. No, gracias a ustedes por volver a invitarme. Realmente muy feliz. La semana pasada me fui muy contento con estos premios que estuve entregando de mi rol legendario, Capitán Morgan. Bien. A la gente que me ayudó a descubrir cuál era la manera perfecta de elegir mi próxima Morganita para mi próxima aventura. Qué lindo. Y yo sé que hoy también ha traído, de alguna manera, parte de su tesoro, que es un tesoro inagotable. Casi inagotable. Y porque lo seguimos generando. Claro. Es hermoso. Es una fábrica de hacer ron el barco. Claro, claro. Aparte, me imagino que irá desembarcando en distintos puertos y también saqueando, ¿no? Los tesoros. Tomando prestado, pidiendo también de la mejor forma posible. Bueno, pero pongámoslo en esos términos. Creo que usted es un corsario, ¿no? Digo, uno de los entiende, claro. Pero los tiempos van cambiando. Claro, no sé, claro, dije saqueando y se imaginaron al chino llorando. Claro, ¿no? Con el arbolito pasando. Capitán Morgan atrás llevándose el arbolito. Yo no soy ese. No, claro que no. Capitán, hoy tenemos parte del tesoro para ofrecerle a los oyentes. Exactamente, porque el concurso en Facebook está que arde. Explota, sí. Está muy reñido. Hay muchas chicas que están muy arriba en la votación, como Joana Pombo, Julieta Ponce, Jessica Ereñu. Que está muy arriba. Bueno, están todas peleando ahí arriba, ¿no? Sí, claro que sí. Y vamos, y yo les voy a hacer una pregunta. Susan Sontag, Beatrizarlo, ¿no? Sí. Están todas arañando la punta. No las conozco. No, tranquilo tú. Bien, Capitán. Y le voy a preguntar a la audiencia, a los piratas que tenemos del otro lado, ¿cuál es su gran tesoro que ustedes quisieran proteger? Bien. ¿Sí? Como puede ser el día que tienen para salir con sus amigos. Bien. O un amuleto, una remera que siempre les dio buena suerte con las mujeres. Algo bien. Por el estilo. Bien, está bueno. Un tesoro que ustedes quieren proteger. Sencillito. Llamen al 4535-7625. Hablen de un tesoro que tengan ustedes, lo que quieran, cualquier cosa. Va a haber dos ganadores. Miren al horizonte, reflexionen, piensen y sientan lo que su corazón dicta. El primer ganador se lleva dos rones, el segundo se lleva un ron. Hasta, mira que dijimos rones y llamaron. Ya hay uno al aire. Sí, ron. ¿Cómo es? Buenas tardes. Y este ron especiado es especial. Sí, es especial. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo te llamas, querido? Hernán. Hernán, querido, ¿cuántos años tenés? 30. 30, Ron Wood en la quinta. Aguante. Hernán, ¿tu tesoro más preciado sería? Bueno, igual que Ron Wood, mi guitarra. Bien. La guitarra la amo, ella me ama a mí y nos damos mucha felicidad mutuamente. Bueno, bien. Estoy por llorar. Amigo, ese agujero que tiene la guitarra abajo de las cuerdas, cuídelo, ¿no? Pero, guitarra eléctrica, perdón, no tiene agujero. Creo que es un poeta este hombre, aparte de músico, es poeta. ¿Qué guitarra tiene? La verdad que sí, me llena mucho y creo que supera incluso hasta el acto sexual cuando uno está arriba del escenario y ve toda esa gente abajo. Es una locura. Usted, maestro, el paraíso está en la calle Talcahuano, claro, para usted, ¿no? También. Claro que sí. También. ¿Qué modelo de guitarra tiene? Una Ibanez GRG 121. Espectacular. Bueno, espectacular. Caja, entiendo mucho, pero si usted es caja de cuarta. Sí, espectacular. Confío en su sabiduría. Me encanta. Este oyente, yo quiero que algo se lleve. No sé si el uno o el dos, bueno, pero. No, lo tenemos ahí. Algo te llevaste, maestro. Algo se tiene que llevar. Quédate en línea que ahora vamos a decir si te ganás dos o uno. Bueno, muchísimas gracias. No, chicos, se vaya aguante de todo. Aguante todo, Oscar. Aguante todo, me encanta. Y claro. Me encantó. El capitán trae su ron y llama a todo el mundo, sí, obviamente. Ahora, estas gaviotas que me están picando acá. ¿Escuchás las gaviotas? No, ¿podemos hacer algo con eso? No, ¿no? Y sí, métase al mar. Y el agua del mar, sí, las ahogadas. No, pero bien. ¿Sabes lo que me pasa? A mí siempre me hacen caca los pájaros, siempre. Aunque haya 500 personas, a mí, bueno, a mí. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, Clemen. Hola, ¿cómo te llamas, loco? Leonardo, ¿cuántos años posees? 36, el enano polvorita en la quiniela. Perfecto, bueno, caramba. ¿Cuál es tu tesoro más preciado, amigo? Y los sábados de amigos a la noche, asado, truco y play. Bien, me gusta. La amistad. Me gusta rescatar la amistad por sobre todas las cosas. Me copo, quédate en línea, amigo. Dale, Clemen. Abrazo, bien. A ver otro. 4535-765, ¿quién es el ron? ¿Quién está del otro lado? Este me conmovió por la cuestión emocional. Claro. ¿No? Ahí, amigos, fue muy concreto, pero hay atrás de eso hay una cantidad de emociones muy grandes. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? ¿Tengo llamados o what, maestro? ¡Ole! ¡Ole! ¿Tengo llamado? Hola, ¿no? Clemente. Buenas tardes, ¿quién está? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Damián, ¿cuántos años tenés? 21. Jaimito Cohen en la quiniela. Bien, Damián. Recién pasado el límite. Un tesoro preciado que tenga usted, amigo. Ok, sí. Sí, está como lejos. ¡Ado! Quizás está en Finlandia. ¡Ades! Está en un submarino, capitán. Se bajó del barco y fue en un submarino. La tecnología moderna nos lleva hasta cualquier lado. Es que era capaz de tirarse a las sirenas lo... Todo por el legendario Ron Captain Morgan. Es que me conmovió el segundo también, ¿eh? A mí también. Se manejaron dos grandes emociones. Para mí es así. Para mí es así. A ver, dígame, Clemente. El de la viola, los dos rones, y el de los amigos, uno. Para mí es esa. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Todos a favor. Todos a favor. Esto es unánime. Esto es absolutamente... Estuvimos más de acuerdo, vamos. Claro que sí, alegría encanta, para todos. Me encanta que sea, que estemos todos tan de acuerdo. Y bueno, y espero que todos puedan proteger bien su tesoro. Sí. Y entren a mi página de Facebook y díganme si las morganitas que se están presentando están haciendo bien la pose con la pierna de 90 grados para proteger dijo el tesoro. Morganita dijo pose, voy a entrar. Bien, perfecto. Muchas gracias, Tucu. Espero que su votación les sirva. Gracias, Capitán Morgan. Ha pasado por Gente Sexy. Gracias. Viene la tanda y ya venimos. Se ve al barco. Hasta luego. No te olvides de ayudar al capitán a encontrar su tarea perfecta. Aquí, en Gente Sexy. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Gente Sexy. Las rayas del codificado. Nunca fueron un obstáculo. Somos el plato principal de una batería endemoniada. Somos Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Este sábado, Rock and Pop une las dos pasiones más grandes de los argentinos en un espacio muy reducido. En una baldosa, historias increíbles del fútbol se juntan con el rock. No tiene bebida alcohólica, señorita. En una baldosa, sábados, 14 horas, solo por Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Si cortamos con el rock, es porque lo que viene, garpa de verdad. Espacio publicitario. ¿Estás listo para saber todo lo que tu internet puede hacer por vos? Ingresa en SpeedyZone para ver las aplicaciones que ya tenés disponibles y conocer cuáles son las que te quedan por activar y empezar a disfrutar. Entra a speedy.com.ar y descubrí Aula 365, Terabox, Sonora, Family Protection y mucho más. Speed, más libertad, más internet. Para una fiesta, ¿te gusta la electrónica? Una fiesta.

gente sexy, empezó el fin de semana. Regrets, I've had a few, but